La neutropenia, también conocida como agranulocitosis o granulocitopenia, es la disminución aguda o crónica de granulocitos de la sangre, condición anormal de la sangre que puede predisponer al cuerpo humano a contraer infecciones. Es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave, fatal en un 30%, caracterizada por una disminución del número de neutrófilos por debajo de 1000 a 1500 células por milímetro cúbico. Nuevamente, que esto quede claro, la neutropenia, también conocida como agranulocitosis o granulocitopenia, es la disminución aguda o crónica de granulocitos de la sangre, condición anormal de la sangre que puede predisponer al cuerpo humano a contraer infecciones. Es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave, fatal en un 30%, caracterizada por una disminución del número de neutrófilos por debajo de 1000 a 1500 células por milímetro cúbico. Ahora, otra cosa que tiene que quedar más que claro, algo que a octubre del 2025, en la República Oriental del Uruguay, es información no viralizada esta, en forma constante, en el tiempo, controlada y actualizada, de advertencia, tanto por motivos políticos, como económicos. Hoy en día, la presencia de productos farmacéuticos, y sus metabolitos en el medio acuático, es un problema emergente y reconocido en todo el mundo. De hecho, muchos estudios realizados en diferentes países, confirman la aparición de productos farmacéuticos en las aguas superficiales, en concentraciones que pueden incluso alcanzar el rango de un microgramo por litro. El último informe oficial, en publicaciones de alcance mundial, es del año 2008. La ruta principal de la introducción de estos fármacos y sus metabolitos en el medio ambiente es el alcantarillado convencional, o sea, las aguas residuales de casas y ciudades, que tienen desagües de aguas sucias, en fuentes naturales, como ríos o mares. También en lugares, conocidos como pozos secos. En las plantas de tratamiento de aguas, en muchos casos, la concentración de los productos farmacéuticos se redujo en el proceso de la degradación microbiana, o absorción en lodos activos, pero no se produce su completa eliminación. En Uruguay, la Oficina de Saneamiento del Estado, OSE, tiene sus informes de laboratorio para ser consultados, pero no hay organismos privados particulares que hagan informes sobre esto, a menos que se les pague o recompense a cambio de ello. La descarga continua de productos farmacéuticos en el medio ambiente ha provocado una exposición continuada de los organismos acuáticos y terrestres a estos compuestos o a sus metabolitos activos. Tampoco hay informes actualizados de esto en el Ministerio de Agricultura y Pesca del Uruguay. No es lo mismo un informe prolijamente detallado que un borrador para estúpidos crónicos, y por eso es que hay que aprender a entender lo que está escrito y lo que se oculta de toda una información que se desea tener, el quién o quiénes dan dicha información, y saber por sobre todo a qué intereses sirven, si el interés de todos o de pocos. La ignorancia no es un derecho humano. Es un virus muy peligroso. Lo peor es querer ignorar que otras formas de vida se alimentan hasta sin saberlo de esos contaminantes que excretamos y orinamos de nuestros cuerpos, trayendo nuevas enfermedades y mutaciones en toda la biodiversidad de vida mundial, sea en el mar y la tierra. Con el tiempo, ese mal retorna a sus creadores y descendientes. Así de fácil. Entre los fármacos más comunes detectados en el medio ambiente están los analgésicos. También de todos los tipos de medicamentos, en escalas de todos los volúmenes. Entre ellos el metamisol. Metamisol, usado para el dolor. Aclaración, porque con el mismo nombre, hay otro para otros usos más complejos de la medicina. Por eso es que aclaremos que se está hablando del metamisol, también llamado dipirona, para tratamiento del dolor. Su uso también está extendido a nivel veterinario a escala mundial. Nuevamente, su uso también está extendido a nivel veterinario a escala mundial. Aunque su uso ha sido prohibido para consumo humano, en especial el metamisol, la raíz y tema de este informe en audio, en algunos países, como Estados Unidos, Reino Unido y muchos más países, debido a su asociación con enfermedades como la agranulocitosis, en Alemania, Italia y España, sigue siendo uno de los fármacos más consumidos. Alemania fue el primer país del mundo en compartir los informes rigurosos sobre el metamisol también llamado dipirona en el mundo, y sus nefastas consecuencias cuando se usa en forma superior a un día. Si te preguntas el por qué lo consumen, a pesar de sus riesgos, tenés que saber que solo es una opción más, con sus pros y contras, incluido su bajo costo, con respecto a tantas otras opciones, menos baratas y con iguales contraindicaciones y riesgos asociados. Se ha evidenciado la presencia de los metabolitos del metamisol, también llamado dipirona en el mundo, en diferentes efluentes de aguas residuales y aguas superficiales, lo que evidencia el alto consumo de este medicamento, sobre todo en su uso clínico. Personalmente, creo que el dolor es una adicción humana. Humanos con adicción a los dolores y dramas, como dijeran los Black Eyed Peas. Si escuchaste bien, el metamisol, también llamado en Uruguay y otros países, dipirona, no es un medicamento que por más que sea de venta libre, y muy usado, sea seguro cuando se usa por más de un día. Más claro, échale agua. No es recomendado usarlo en menores de 12 años, en un 95% de los casos, y en ancianos o personas con desnutrición grave o severa, por más que caretas, chamanes, videntes, autoridades rastreras, terroristas empleadas y empleados del gobierno, y ratas humanas, te metan el cuento, que es un medicamento inocuo, sin consecuencias, mucho menos mortales. Es causante, hasta de inducir al suicidio. Si esta información te parece apenas explicativa, te recomiendo, tanto buscar metamisol, en Wikipedia, como en vademecum.es, una web que muestra los beneficios y perjuicios de todos los medicamentos para uso humano. Para que también lo tengas en cuenta, no es para nada seguro en mujeres embarazadas. La industria mundial del aborto, sus defensores y defensoras incluidas, te harán creer que si estás embarazada y lo usas por más de un día, no tendrá consecuencias en el feto, incluida la muerte del feto o malformaciones. Siempre encontrarán la excusa legal y perfecta para esconder sus verdaderos intereses y de seguro, encontrarán que la única culpable eres tú. No existen estudios semestrales, como debería ser, en países que por conveniencias político-económicas defienden su uso y comercialización. Lee el prospecto que trae cada medicamento, lee bien sus consecuencias, a mediano y largo plazo de uso. Es tu obligación de hacerlo y entender que si no te cuidas, difícil que los demás lo hagan. Tus miserias humanas, como el dolor y tantas cosas más, son el nutritivo económico de todo tipo de oportunistas y lacras sociales de mediano y gran poder, habidos y por haber. El Estado es responsable de la mitad de la información y consecuencias sobre medicamentos, sus consecuencias y hasta de informar el cómo contaminan el medio ambiente, luego de ser excretados en tu materia fecal y orina. También los fabricantes locales y extranjeros, cuyas buenas donaciones de dinero a campañas políticas, les permiten ocultar muchas cosas de sus productos comerciales en el área de la salud pública y privada. Aprenda a cuidarse, a quererse, sin importar qué edad tiene. No existen soluciones mágicas para nada, en casi todo lo que es la vida humana. Nuevamente, no existen soluciones mágicas para nada, en casi todo lo que es la vida humana. Todo lo que aquí escuchaste, lo puedes comprobar en libros médicos, informes de advertencias médicas de adultos y pediátricas, laboratorios, denuncias estatales, casos legales de mala praxis médica, informes sobre suicidios por uso de analgésicos específicos, homicidios y otros rubros más. Este audio no es de fundación alguna o gobierno alguno del planeta Tierra y mucho menos extraterrestre. Tampoco es una revelación mística o profecía. Es simplemente la recolección de información, de forma seria, sin ideologías e intereses, para el beneficio de todos. Información que millones de personas aportaron, sobre los que se mueren antes de tiempo, niños y adultos, que informan de tantas cosas que parecen demasiado buenas, como para ser cierto. Si te sirvió, mejor y si no, es tu problema, no el de todos, siempre recuérdalo. Fin del audio sobre analgésicos y su lado oscuro. Postdata, la magia existe, mientras en ella creas, pero tampoco creas en todo lo que se disfraza de magia. Si buscas magia ahora, el solo hecho que existas, te demuestra que existir, existe, eso que denominamos, magia. Recuerda, que este audio no es un chiste. Chao. 4 de octubre del año 2025. Montevideo. República Oriental del Uruguay. Un país de magia, encanto, naturaleza, y también engaños, muerte y traición, como cualquier otro.